H Radio, donde la nostalgia no cabe. ¿Y qué si le hago al rockstar uno? Si no hago explotar el rolón que haga ladrar sus venas porno. Este bus ya no vaga tras su luz y el olvido le ha mordido enloquecido. Se nos hundió el navío, hay moscas en la miel. Y que si en otra piel se fue a calmar la sed. Y que si no cobré sus promesas de ayer, ¿de qué le sirve al perro enfermo ladrar por amor? Si el amo le ha pateado con un flaco adiós. Y que si ese sudor ya es un festín de ayer. Y que si su recuerdo mastica my brain. Y que si había jurado no embriagarme con ardor. Si no sé cómo apagarme el sabor a dolor. Pero no hay fijón ni un pedo, reina. Usted camine que la ruta ya traerá las tormentas que siguen, mire. Yo me tengo entero y tengo una canción y una ciudad de neón y tres varos y un ron. Y un manubrio guerrero y al real de 14 y el rock de los perros labrando a la noche y pócar de reinas que saben amar y un ajo y Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band y algún recuerdo azul embarrado de amor. Básica actriz más nueva pa' esta colección. Me escupieron del cielo y se cerró el telón. Vaya, qué mal final pa' esa función. H Radio. Thank you. MH Radio. Esta es la cumbia del que no tiene nada, no tiene dinero ni tampoco tiene amor. No tiene a nadie ni un perro que le ladre, nunca tuvo padre ni a su madre conoció. Esta es la cumbia, la de los miserables, la de los olvidados de la mano del Señor. De los vencidos, de los que pasan hambre, de los que cada noche van buscando su rincón. Es una cumbia de la calle, la frontera y el vagón. El miedo salta en los detalles, ponle toda tu atención. Es una cumbia de posguerra, en las casas de cartón. De aquel que nunca tuvo tierra o del que todo lo perdió. Es una cumbia sin hogar, de una terrible soledad. Es la cumbia triste de lesa humanidad. Es una cumbia sin hogar, de una profunda soledad. Es la cumbia triste de lesa humanidad. Es la cumbia triste de lesa humanidad. MH Radio. Si eres de la high, como sea no te vas a escapar. El zarpazo viene ya. La gasolina va para arriba, los sueldos no la alcanzan. Los de arriba dicen progreso, la gente dice ya no quiero más de eso. Porque ya van más de seis y otros vienen cayendo los bolsillos vacíos. Y sigo sin entenderlo, no me puedo explicar esta situación. Los precios van para arriba y nadie toma el control. El gasolinazo ya llegó, el gasolinazo ya está aquí. El gasolinazo para ti, el gasolinazo hasta el fin. El gasolinazo ya llegó, el gasolinazo ya está aquí. El gasolinazo para ti, el gasolinazo hasta el fin. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Los sueños y después nada más. Mira hacia adentro, afuera está ya. Aquí reviento, solo ver fantasmas en los rieles que reaparecen cada vez, que reaparecen cada los ancianos que allá, más allá donde inician los días. La noche empezó.

H Radio. Carretera, llévame donde pueda encontrarme en vela. Llévame a ese puente de vidas ajenas. En el puente donde siempre le hacemos frente a nuestra propia muerte. I'm with the girls in the road and the fastest hot rods driving on fire, living with fight. No one came here alone. No one can lose control. And if you did, it's time to run. Puente de muerte, hoy te hago frente, pero hoy ni siquiera he venido a pelear. Hoy vengo triste a que me puedas consolar. Hay una vida aquí, hay un cuerpo por morir, y antes que sea así vengo a rogar que me devuelvas a mí la única vida que di. Hoy vengo a que me tomes a mí. Aire, behind the mountains, the bleeding body of my loving tired son. And I just hold him, crying in a world that Jerusalem breathes on. Oh, búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Thank you. MH Radio. Perdona por el frío, tendremos que caminar. Pasan los taxis y me río porque no quieren parar. Pero el gabo armó una fiesta por el metro que la atao. La barra libre infinita en la mañana se ha acabado. En días solitarios soy muy buena compañía. Café y una revista bajo a la peluquería. Platico con mis pinturas y mi sombra en la pared. Lo que saciaba por la noche en la mañana me da sed. Y entiendo que tu corazón es muy pensado para mí. Tantos hombres más fuertes que yo se han quebrado al intentarlo. Pero yo no estoy jugando, sabes que me puedo ir. El amor que era infinito en la mañana ve su fin. Changuito con tus pelos en el culo. Intentaste decolorarlos, pero siempre no se pudo. Y yo nunca te he dicho, pero me gustas tal cual. Lo que brillaba por la noche en la mañana brilla más. Intentaste escapar tomándote esas pastillas. Y de correr para encontrarte ya me duelen las rodillas. Si hacemos unas canciones quizás deje de doler. Lo que no fue por la noche en la mañana puede ser. Entiendo que tu corazón es muy pesado para mí. Tantas morras más fuertes que yo se han quebrado al intentarlo. Pero yo no estoy jugando. Sabes que no me voy a ir. El amor que era infinito en la mañana sigue aquí. El amor que era infinito en la mañana sigue aquí. El amor que era infinito, el amor que era infinito, el amor que era infinito en la mañana sigue aquí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. We'll be right back. MH Radio. Tell me, how do you like it? Come and tell me with your cold-handed applauses. I hope that we could still be friends, even if we don't meet again. I hope that we could still be friends, even if we don't meet again. Into remorse because of all of those words. En todos los nuevos brazos en los que esté, encontraré los tuyos otra vez. No son lo que piensas.